nos vamos acercando al final. Falta, falta, pero nos vamos acercando al final. La próxima pieza lleva por título Las lluvias grandes. Fue compuesta en el año 1987 con el motivo de una visita de una staff band. ¿Qué staff band fue? A Puerto Rico. La staff band de Nueva York visitó Puerto Rico y Peter Graham, autor de la música que vamos a escuchar ahora, utilizó diferentes ritmos caribeños, ya que esta banda iba a visitar Puerto Rico, y compuso Las lluvias grandes. Tiene himnos como Cuenta las bendiciones, Usa mi vida y Lluvias de gracia. Ahora se preguntará por qué el título, que tiene que ver, Las lluvias grandes. Y sabe que en la tierra de Palestina, donde suceden los hechos bíblicos, en el contexto bíblico, geográfico, histórico, es una tierra árida, un lugar seco, con muchas zonas desérticas. Y para el pueblo judío, la lluvia era sinónimo de bendición. Ellos esperaban la lluvia temprana, ellos le llamaban la lluvia temprana a la lluvia que iba de octubre, fines de octubre a principios de enero, para empezar a cultivar. Cultivaban y después esperaban la lluvia tardía, que era en el mes de mayo más o menos. Y para un pueblo que era sumamente, por excelencia, agricultor y criador de ovejas, de ganados, era una bendición la lluvia. Por ejemplo, mire lo que le decía Moisés al pueblo: el Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Esto le decía Moisés a su pueblo, porque la lluvia era sinónimo de bendición. Dios tiene para usted, Dios tiene para vos una bendición en esta noche. Dios tiene esas lluvias grandes que esperaba el pueblo judío hace miles de años. Dios las tiene en esta noche para usted y para vos. Solo hace falta que le creas a Dios, que creas sus promesas, que le obedezcas. Y Él va a bendecir tu vida, tu trabajo, tu familia y, como decía Moisés, el trabajo de tus manos. Solo debes creerle a Dios y esperar las lluvias grandes. Escuchamos por Shekinah Gospel Brass, Las lluvias grandes. Thank you. Hizo cargo de toda la familia, generosamente cuidó de todos, y su padre ejemplar. De allí nació la idea de que luego se terminó por decidir el presidente Lyndon Johnson que el tercer domingo de junio se festejara en Estados Unidos, en México, y nosotros también nos hemos adherido a este festejo. Pero si hicieron encuesta en esta noche sobre los padres, es un día problemático. Hay muchos que han tenido muy buenos padres. Algunos no han tenido buenos padres. Por ejemplo, nosotros tenemos a Dibelo, a Alejandro, el baterista. Su padre lo abandonó cuando era chiquito, por ejemplo. Y tienen un mal recuerdo de quién ha sido su padre. Esto es difícil de realmente hacer que todos estemos de acuerdo. Pero, estando Jesús en la tierra, los discípulos le hicieron una pregunta o le pidieron algo. Le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Curioso porque no le dijeron, enséñanos a cantar, ni enséñanos a tocar, enséñanos a orar. Y él inicia una oración tan conocida por todos nosotros diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Ustedes la conocen, ¿verdad? De esto se trata la última canción que nosotros vamos a presentar o que voy a presentar para que Shekinah interprete. Pero hay algo que quiero decir. En el Salmo 135, versículo 6, dice el salmista David, todo lo que mi padre quiere, lo hace. Es un padre bueno. Un padre misericordioso. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría tener a un padre bueno, generoso, amable, consejero, para realmente poder compartir con él algunas dudas o algunas dificultades que tenemos? Yo creo que muchas veces, yo en mi vida que he tenido un buen padre, me he preguntado, ¿esto cómo lo haría papá? Pero él me enseñó, y quiero compartirlo con ustedes, que tenemos por sobre todas las cosas un Padre que lo hizo todo. Es nuestro Padre Dios. Él es nuestro ayudador, Él es nuestra guía, es aquel que se compadece de nosotros. No tiene amor, Él es amor. Y quiero que en esta noche escuche esta canción que va a interpretar Gospel, Shekinah Gospel Brass. Se titula y lleva el nombre Padre Nuestro, referida a la oración. Y deseo de todo corazón que sea de bendición para ustedes. Muchas gracias. Thank you. voluntarios, en un campo, vivían solos, con mucha dificultad económica, eran muy pobres. Y el niño no podía caminar, tenía una muleta, se movía y se trasladaba con esta muleta. Un anochecer, golpean la puerta de la casa y la madre le pide al niño que atendiera. Y el niño dice, mamá, son tres veces. La madre no creyó esto y le dice, por favor, fíjate quién está afuera. Anda a la puerta. Mamá, son tres veces. Haciendo corta la cosa, el niño le dijo a la madre y se quedó así. La madre sale a ver qué pasaba. Realmente eran tres veces que venían de paso. Y le dice, señora, debemos trasladarnos a un lugar más lejano, se ha hecho de noche, no podemos continuar. Queremos pedirle a usted que usted, por favor, nos permita pasar la noche. ¿Cómo no? La mujer, sin duda, sin muchos recursos, pero le pidió que pasara. Cuando ellos bajan, bajan con algunas cosas que llevaban. Entre ellos, uno llevaba un cofre con joyas, con oro, que realmente iluminó los ojos de la mujer. Una mujer tan pobre y tan necesitada se encuentra con un cofre que deja así, así, y ella lo toma en la mano y lo mira, extasiada. Le dice, señora, ¿cómo nos gustaría dejárselo dado que usted es muy pobre? Pero no podemos porque esto es un regalo que llevamos a un niño que ha nacido. No, está bien, yo simplemente miraba, dijo la mujer. Pero le quedó, me imagino, yo la cara, me imagino los ojos, las pupilas, cómo se habrán puesto de ver tanta hermosura, tanta riqueza. Y el niño, que estaba escuchando, dice, está bien, así que ese niño es muy importante que ustedes llevan esto, sí. Yo también quiero hacer un regalo, la madre lo mira, ¿de dónde puede sacar este un regalo? Y le dice, yo le voy a dar lo único que tengo. Y le entrega la muleta. La madre se desquició un poco y pero ¿de dónde? Este chico da lo único que tiene para poder caminar. ¿Cómo ahora voy a hacer para hacer otra muleta? No entendía. Pero el niño con una firmeza total dijo, yo quiero que ustedes le manden porque es todo lo que tengo, pero si este niño es importante, le entrego la muleta. Tomó la muleta del rey y el niño, sin querer, sin darse cuenta, salió caminando milagrosamente. ¡Qué buena alegoría! Para decirle esta noche lo que quiero decirle. Seguramente hay muchos de ustedes que tienen diversas necesidades que ninguno de nosotros puede suplir. Ninguno de nosotros conoce, porque esto ha pasado siempre. Pero le doy una buena noticia. Hay alguien entre nosotros que conoce su vida. Le conoce totalmente y es capaz, como aquella noche, de que sucedan milagros. Pero hay algo interesado. Así como el niño entregó lo mejor, lo único que él tenía, y se sucedió un milagro, esta noche es necesario que usted haga lo mismo. ¿Cuántas cosas de valor cree que usted tiene? No sé, yo lo reconozco económicamente, algunos tendrán recursos y otros no. Pero hay algo que tiene mucho valor, hay algo que es extraordinario para este Dios Padre que hemos escuchado recién, es que usted le entregue su vida, para que usted le entregue su alma, es lo mejor que tiene. Y le prometo que Dios hará primero. ¿Le gustó? alegoría, pero ahora tenemos que escuchar cantar de nuevo. Que pase nuestro gran cantor. ¿Cómo canta este muchacho? ¿Sabe una cosa? Creo que lo vamos a cambiar por tres músicos de acá por el pelo. Yo lo llevaría a ver. Es una voz privilegiada. Me ha gustado mucho de la vez pasada cuando lo escuché yo ahí también. Hace tiempo ya se llama. ¿Cuánto tiempo hace? Vamos a escuchar, yo no traje el papel, como te veis, lo hice un poco inseguro, pero la misión mía era contarle sobre nuestro Señor. Luego continuamos.